Ya vio usted las gorras que estamos vendiendo aquí en el Tunnel Rock, 40 mil pesos, así de barata las tenemos. Envío a toda Colombia, es muy fácil hacer la compra a través de nuestro WhatsApp, el 301 más 57 301 770 3920. 301 770 3920. Usted puede ver ahí en el catálogo en WhatsApp. Las gorras que están disponibles, los logos de las bandas son bordados, o sea, no nada estampado y esas cosas, no, son bordados esos logos, una belleza. Yo ya tengo la mía, la de AC/DC, ya tengo la mía. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Tunnel Rock. Así que si usted quiere la gorra, pues hombre, es fácil. 301-770-3920. Esta banda chilena extinta ya, La Ley, un gran clásico del rock en español. Y esto es Aquí, iniciando una hora más de música a bordo de la nave. Está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambio una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Nada. Un gran clásico del rock and roll en español a cargo de La Ley. ¿Y usted qué hace en 10 minutos? ¿Usted qué puede hacer en 10 minutos? ¿De pronto el desayuno? Sí, tengo que yo me demoro más. Puede ser. ¿Qué más puede hacer? Tender la cama, tal vez, 10 minutos. ¿Tomarse una ducha? 10 minutos. Puede ser. Hay gente que se toma más, hay gente que se toma menos. ¿Vestirse? Tal vez. 10 minuticos ahí se pueden ir. ¿Qué puede más usted hacer en 10 minutos? Muchas cosas cotidianas. Pero resulta que la historia de la música, la historia del rock and roll, indica que la canción que viene a continuación se lanzó un día como hoy, 5 de octubre, pero de 1979. Está compilada en un álbum que se llama The Game, de la banda Queen. Y la historia dice que Freddie Mercury escribió esta canción dándose un baño de espuma en tan solo 10 minutos. Así que mientras que la próxima vez que usted vaya a tender la cama y se demore 10 minutos, pues justamente ese fue el tiempo que le duró, que tardó Freddie Mercury en componer esta cancionzota que hace parte del repertorio que tenemos aquí a bordo en la nave del rock. Yeah. Recuerde, amigo oyente, que todos los martes tenemos una cita aquí a bordo de la nave del rock, 10 de la mañana. Después, al mediodía, llegan los grandes clásicos de una década fabulosa de los 70. Y a las 3 de la tarde, Stay Metal with the Warrior. Eso sucede todos los martes, sin falta alguna. Vas a encontrar esa programación aquí en www.eltunnel.com. Estás con el Túnel Rock. Es momento de darle play a Muse y esto es Uprising. Oh, me encanta esta canción. Estás a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Por aquí estoy complaciendo sus peticiones musicales. Las puede hacer en nuestro chat en www.eltunnel.com o en nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Ahí estoy pendiente. Yo mismito les estoy contestando a todos y cada uno de ustedes, incluso si preguntan gorras que no tengo. En tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. dame uno. Hermosillo 37. Escuchamos a los Red Hot Chili Peppers con Go Robot, esta canción que es uno de los últimos lanzamientos que ha tenido la banda. Y por acá me están escribiendo en el WhatsApp, por acá, a ver cómo se llama este oyente, me acaba de escribir recientemente, Marín aparece acá. Dice, buenos días, porfa, podríamos escuchar Goodbye to Romance de Ozzy Osbourne. Y pues bueno, es muy buena canción. Pero es que ya Ozzy Osbourne sonó con Mr. Crowley hace poquito, hace algunos instantes. Yo creo que fue por eso que se motivó a pedir esa canción. Tal vez cerremos con esa canción al final. Vamos a recordar a Marie Fredriksson, esta chica que hacía parte de este dueto que se llamaba Roxette. (Música) Tú estás a bordo en la nave del rock, www.eltunel.co al aire. I'll ever do, I do for you. And I go la la la. Escuchamos a Blur con Girls and Boys. ¿Qué tal la música que está sonando a esta hora? Hágamelo saber, ¿es de su gusto? Es muy fácil comunicarse con nosotros a través de nuestro chat en www.eltunel.co. Si usted aún tiene el WhatsApp caído, no sabemos porque pronto nadie le escribe, entonces compruebe que de pronto sí funciona escribiéndonos en nuestro WhatsApp y yo le respondo. Usted me dice, ay, a mí nadie me escribe. Entonces yo le respondo para que sepa que WhatsApp no está caído. Tal vez, puede suceder. Forever Alone. Puede suceder que exista por ahí algún sujeto o sujeta que viva solo en el mundo y no sepa que WhatsApp se cayó ni siquiera. Muy bien, o también nos puede escribir a través de nuestro chat en www.eltunel.com. Ahí está las dos opciones para que usted nos escriba y nos comente qué diablos quiere escuchar antes de que se acabe este vuelo que ya casi estamos llegando al final. Muy bien, hay una canción que don Diego Moncada me está diciendo, venga, esta canción se parece mucho a la que acabamos de colocar de los Red Hot Chili Peppers, Go Robot. Y si usted de las personas que usted pronto ha visto el meme de que dice, oiga, el bajo nunca ha sonado, el bajista no llegó pero no pasa nada, el bajo no suena, bueno, esta canción tiene un bajo así como el de Go Robot. Esta se llama Metronomy Heartbreaker. Vamos a ver cómo suena este sonido de bajo. Bye.

El príncipe de las tinieblas también tiene su corazoncito y esta canción es espectacular. Goodbye to Romance. Una canción que nos solicitaron a través de nuestro WhatsApp, así que a nuestro oyente, creo que se llama Marín, si mi memoria no inventa. Bueno, ahí estaba la canción que él quería escuchar y pues bueno, ahí se le dio play, se le dio complacencia. Que esa es la idea. Esa es la idea de complacer a nuestros oyentes que tal vez llegan acá por casualidad, tal vez llegan huyendo de la radio convencional, la radio en FM, que lo llena usted de comerciales y de vainas que desde septiembre se escucha y la música de diciembre y bueno, ya estamos en octubre, pero igual. Y son comerciales cada rato y marcando la emisora. No sé si a usted les ha pasado o han escuchado, y lo puedo decir abiertamente, emisoras como Olímpica Stereo, como Tropicana, que están marcando la emisora a cada momento, encima de las canciones incluso. Pues a mí me parece algo fastidioso y por eso me imagino que usted llega acá. Bueno, y tampoco es que escuche Olímpica Stereo ni Tropicana. Entonces, pues bueno, no creo que escuche mucha música tropical por estas épocas. Aunque por fines de año, pues uno cambia un poquito el chip, ¿no? Y también escucha música tropical, es mi caso. Lo digo por mí, no sé si usted. Bueno, hemos llegado al final de este vuelo y hablando de música tropical, pues viene una música que habla de diciembre. Y me vas a pedir con esta canción. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Nos oímos por supuesto mañana, 10 de la mañana. Un abrazo especial a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal en sus señales. Y un abrazo fuerte a todos nuestros oyentes que interactuaron el día de hoy a través de nuestros canales habituales. Esta canción se llama December. Collective Soul, finalizando este vuelo a bordo de la nave. Desde octubre se escucha la música de diciembre. Why drink the water from my hand? Contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Don't scream at all. Don't think aloud. Turn your head now, baby.